en punta a través de Radio Marca el 101.4, también para todos los que estáis a través de él, y por supuesto para los que nos sintonizáis en 103.3. Otro lunes más de alegría, otra nueva victoria. Vamos a por titulares. Que el Almería es la enésima victoria de Elche en el Fortín del Martín Acuarelo, que registró la mejor entrada de la temporada. Un golazo de Xavi Echeita, hoy nuestro invitado en A Todo Gol esta noche en Tener, supone otra victoria de prestigio, de nuevo ante otro rival directo en un partido marcado por las decisiones arbitrales. El Elche saca a sus rivales diferencias formidables en solo 18 jornadas. 6 puntos al segundo, Girona. 8 al tercero, Almería. 10 al cuarto, Alcorcón. 12 al quinto, Villarreal. Y a todos les tiene, de momento, ganado el Golaveras. La diferencia con el corte del playoff con el Sabadell, que se queda fuera ya de 15 puntos. Este equipo sigue pulverizando récords, sigue siendo el único líder de segunda división desde que arrancó el campeonato y bate su récord histórico de puntos en una primera vuelta. Ya suma 42 y faltan todavía 3 para las 21. Está a 4 puntos del récord absoluto y faltan todavía 9 por disputarse. Por cierto, en los últimos 3 ascensos de Elche, una primera y dos a segunda división, coincidió con 3 descensos en Hércules y en la actualidad esta es la clasificación soñada para cualquier invitado. El Elche es líder y el Hércules colista. También queremos vuestra participación. Luego al final del programa escucharemos las reacciones en la rueda de prensa de Javi Gracia y también del técnico de Elche. Incluso rescataremos el momento en directo cuando narrábamos el gol de Xavi Echeita. Oímos los últimos 10 minutos. Ahora vamos a conocer también lo que opináis vosotros a través de las redes sociales. Rosaluca, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues hoy en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, pues queremos que nos contéis qué os ha parecido la nueva victoria del Elche Club de Fútbol. Vamos, lo que pensáis que sucedió, qué os gustó, qué no os gustó, la situación, los récords, en fin, lo que pensáis de la victoria y un poco de la jornada. Ha sido realmente una jornada buenísima para el Elche, porque no solo ha caído la Almería, que ya se coloca como tercero a 8 puntos con la Almería en contra, sino que también ha caído el Villarreal, eso sí, a manos del Girona. El Alcorcón no pasó del empate. El cuadro canario Las Palmas tampoco pasó del empate. Y ojo, mención especial a la Ponferradina de Claudio Barragán, que se ha colocado en zona de playoff. Extraordinaria la marcha del equipo de Claudio, que lleva ya 5 victorias consecutivas y por primera vez en su historia se ha metido en zona de playoff. Aunque queda mucho, pero ahí están esos puntos que ya no se pueden quitar nadie para México, que evidentemente está la pena. Hacemos una pausita y entramos ya en partidos. Ya está aquí Vodafone Red. Unión con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unidos ADC, fijo y móvil, conéctalo todo. En Telefón, contrate este mes ADC de máxima velocidad, hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con la plana, te llevas un smartphone LG N3, todo por 40 euros al mes. Telefón, en el centro comercial La Luz y Camino de los Mandos 1, en la fábrica de Candelas 30, en Santa Pola, calle Elche 12. Para mantener tu humanitaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Siete neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Carlos Orts, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. ¿Quieres continuarnos con el mismo modelo? En ese jefe de los capitales lo podemos conseguir. Ahora con nuevos tratamientos y desinversión tecnológica. Es muy fácil. Ven a ese jefe de los capitales. Los de siempre. Estamos en Mosco y Bani 12. Elche, teléfono 965-43-45-20. Ese jefe de los capitales. Señores, arroz con cebolla, arroz con barra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños de 25 euros, con parque de ocio infantil de aquí. Entre lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa, en Restaurante Espacio, celebra todo el tipo de eventos. Restaurante Espacio, carretera de Pediente, en Concierto Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Recuerda que el mercado central, Plaza Martín y Plaza Feliz abrirán el domingo de diciembre hasta las 3 de la tarde. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Marca Elche Puntas, el análisis a fondo de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues siguen los días de fastos y aeropel, tenemos rosas en la afición del Elche Club de Fútbol, porque ayer fue la enésima victoria en el Martínez Valero, 9 victorias en 9 partidos, 10 consecutivas. Está a una de batir el récord de la temporada 71-73, que tiene récord por todos lados, ¿sabes? Es impresionante el avance del equipo, récord de la primera vuelta de puntuación, récord de jornadas consecutivas liderando la clasificación. Bueno, todos son récords, todos son para bienes, porque el Elche no para de ganar, sobre todo en casa, fuera también está haciendo una extraordinaria temporada. Y viendo los números, las distancias que ya saca sobre rivales directos, pues la verdad es como para sentirse ilusionado, orgulloso y confiado. Lo de confiado lo dejo para la tercera plaza del adjetivo. También el año pasado despedimos la Navidad como líderes, exactamente igual que este año, hace lo que pase el viernes en el tercer día de enero, pero en las sensaciones. Y desde luego, en ese sentido, yo creo que la afición, por una parte, es mucho más madura después de lo que sucedió el año pasado, la segunda vuelta, y por otro lado, y fundamentalmente, está viendo otros argumentos, ¿no? Está viendo otro equipo. Es capaz de sacar los partidos adelante, se le pongan bien, se le pongan mal, con buen arbitraje, con mal arbitraje. Ayer, y hay que hablar del arbitraje, yo creo que se equivoca en todo, pues lo hemos visto muchísimas veces. Hay tres penaltis muy tocables a favor de Elche, sobre todo el segundo alcalde que tiende el puñetazo entre Esteban a Echeita. El propio Echeita fue la grabación de todo esta noche. Reconocía que Esteban luego le pedía perdón porque le habían cruzado los cables, el penalti y expulsión. Como también se equivoca el tribunal, los dos goles en una cosa. Tres en contra del Elche, dos claras en contra de la media. Y fue una primera parte, pues, en ese sentido, no puede. Luego la segunda, yo creo que es no superior, sobre todo hasta que marca el gol y luego ya el partido lo mete. Julián Palomar, ¿qué información? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sensaciones te llevas tú de una nueva victoria en el equipo? Como lo que ha dicho, ¿no? La buena y la mala en este equipo, la verdad. Le costó ayer entrar en el partido, o no sé si le costó, o es que también el rival era el rival del segundo de la tabla, que sabe cómo hace un juego, que tenía en el banquillo a grandes movidas, como suyo, ¿no? Lo que demuestra su potencial, pero luego la segunda parte, yo creo que supo ganar otra vez el centro campo. Ahí está el tema de que comentaba, que a veces nos cagamos en luego, nos cagamos en creer, que hay las excepciones. Yo creo que a veces los árbitros se equivocan porque se equivocan, porque no ven las cosas. explicarle que aciertan esos sabores. Pero luego, ya les he explicado que luego lo que no hay que hacer es que el pues sí que se llevan a la parte. Quizá la primera parte fue especializada. Por ir al grano en las decisiones arbitrales, porque evidentemente son trascendentes. Primer penalti que se pide a Pobre. El hombre se ve que claramente le gana la posición a Marcelo Silva. Le gana la posición y Marcelo Silva ahí con el cuerpo, con la cadera, choca con él y Berry, bueno, pues cae. No sé si lo exagera o no, parece que hay contacto. ¿A ti, Julián, te parece penalti? A mí me parece penalti, para que te exagera mucho. Es el menos quitable de todos y para mí, en una primera impresión, muy bien. Pero el de Carlos Steen, ¿cómo ves? Yo creo que es el que la gente no tiene el campo no bien claro, pero no vuelve a estar. ¿Qué pasa? El campo no tiene que hacer una directiva, el derecho es pisado, es trabado, el carro es muy bueno por el carro, el carro. Y luego el de Carlos Steen, ¿lo dejas a ver? Sí, sí, sí. Claro, además creo que lo dejo en campo, hasta el propio entrenador. Para no para que coge que se va a la altura de la para ahí. Ya que le coge todo el campo y yo también lo voy como el tema de la carrera y la parte que ha salido del territorio y esa venía un poco también después de la tancada que había habido alrededor de lo de Damián, ¿no? Tanto como caliente entre tanto como goles que se habían anulado y en la siguiente acción, tanto como ahí. Justo Bastón, señor Sibarrico, quizá los tres, en la comunicación. Los malos anulados, mal anulados. Sí, mira, yo. Y que en el segundo parece que hay una falta. Hay una falta. La previa a Rivera, ¿no? Muy clara Rivera, que tiene el balón y llega Mejía, se le echa encima, le tumba y le roba el balón. Es falta el segundo de luego, además, ahí se lían entre Calvo y Charles, y parece que uno de los de que Charles está en un solo brazo posicionado en un campo. Yo no sé si es que de hecho sale con más ambición o es el Almería el que sale a esperar, pero el tipo que lo produce tiene el chico de 20 minutos para marca a Eche y el Martín de la Almería. Yo solo lo digo, Almería prácticamente vive en su campo a pensa que va a ganar. La segunda parte de hoy va a ir en el peor. Sí, bueno, sale ya desde el primer minuto, sale muy estufado. Ya Fidel, que hasta entonces no había entrado en juego, se ha inventado por la parte más de izquierda, pues tiene una ocasión. El balón, ¿no? Que hasta entonces en la primera parte terminó hasta casi pidiendo bala porque no terminaba de tener el balón en propiedad, ¿no? Pero a partir de ahí, el cambio de eso, yo creo que también estaban un poco buscados, es decir, un poco dieron un palo para atrás y ahí perdieron la posibilidad. Cristóbal, ¿qué supone la posición de los instantes de la posición? Casi definitivo golpe encima de la posición. Yo creo que es un poco complicado. semana, como sea, ya tienes que hacer eso, ya da igual. Pues si no te pongo a la mesa, no te autoridad, igual que la Girona, igual que la Vía Real, son los lugares directísimos, son los más completos de la vida y se cada vez más cosas para adelante. Es una vuelta de tuerca que tienes que hacer. De hecho, Julián, vamos, la memoria, llevo 24 años sin ver este periodo de un papel normal. Yo me recuerdo la temporada, la primera vuelta como esta. Pero le dije, ¿cómo están los escenarios? No, además, nos han dado la sensación de que dominas un poco a los rivales y te da la medida que quieres. Igual tienes minutos peores, pero luego termina creciendo. Yo creo que nunca había visto un equipo así tan centrado y tan superior, ¿no? Y ahora yo creo que siguiendo por este camino va a ser difícil. Entramos un poco en el debate de la semana pasada, decía nos vamos a reforzar, ¿verdad? Un día es cuando decimos en la conversación para todos, excepto gente no se puede ir en esta hora con lo que está consumiendo. ¿De verdad el mercado de invierno te ofrece algo mejor que lo que tiene este día? Bueno, yo creo que ahora se está con las condiciones deportivas y los jugadores, ¿no? Para ver jugadores que te pueden dar un plus, ¿no? Que buscar cosas a un jugador de necesidad que haya demostrado calidad en segunda o y demás jugadores que te pueden garantizar, que te pueda garantizar. Pero si hay ir a un goleador a un equipo, un jugador que de nivel, va a apostar en eso. Porque yo ya tiene que ser un central y va a empezar a manera. En esos dos puestos, yo creo que habría que coger como una liga. Pase lo que pase, el viernes en Madrid, contra el Real Madrid de la ciudad, va a terminar. Se va a marchar de Navidad como líder, por segundo año consecutivo. ¿Qué os hace suponer que no va a pasar ni de lejos lo que sucedió el año pasado, en los canales de alguna vuelta, cuando estamos viendo solamente a tantos, en la primera semana, la diferencia de criterio, de números, de situación entre los dos máximos dirigentes? Thank you. escuchando lo que dijeron en la rueda de prensa después del presidente la semana pasada, ¿qué futuro pensáis que nos depara el ejercicio institucional a nivel de en el caso de Consejo de Administración, se puede dar el ejercicio de los periodistas, siendo deportivo, pues parece que caminan de la mano y estamos todos, creo que bastante ilusionados a nivel institucional, ¿qué futuro puede ser? Pero yo creo que eso cuando lo tenemos que saber dónde estás. Y sabiendo de dónde estás, a partir de ahí es más fácil trabajar. Yo creo que a Leche le hacía falta saber dónde estás, saber la económica de estos estados, a partir de negociar con Hacienda, hacer lo que sea lo posible para que el equipo llegue con una segunda vuelta a final de temporada, porque solo con ustedes se consiente y la salvación de Leche no solo deportiva, sino económica. Hay que trabajar todo para llegar a la otra orilla y a partir de ahí con el ascenso pues será más fácil resolver todos estos problemas económicos y nos está metiendo. Gracias, Julián, un abrazo. Venga, un saludo. Cristóbal, ¿tú cómo percibes el presente y el futuro en el Thank you. Productos de digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Mail, corteautomático@jotadiego.es. Esta Navidad, Mercados de Elche, por calidad, confianza, profesionalidad y trato cercano. Además, estas fiestas por tu compra, en casa de sorteo de 6.000 euros en compras. Y para nuestra comodidad, amplían radio y Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 3 de la tarde. Los mercados de Elche, os agradecen la confianza y os desean feliz Navidad. Gracias. momento siendo la clave del partido. A partir de ahí el Elche controló perfectamente el encuentro y se llevó la victoria a casa. Javi Gracia, el técnico del Almería, ya podéis suponer que muy contento el hombre no estaba. Se quejaba exclusivamente de los dos goles anulados. No parece que vio ninguno de los posibles penaltis a favor. Son penaltis, claro que cada uno tiene su visión de las cosas y además obvió el puñetazo de su portero, que es curioso porque el señor Esteban se levanta luego de haberse disculpado con el Cheita y con la vez que se le quitaron la pinta, lo reconoce el Cheita hoy, es curioso que en su prensa en Almería dice que diga que el Cheita juega al límite del reglamento. Claro, porque lo de dar puñetazos en el estómago a los rivales como hizo y ya no entra parte de cuenta en el reglamento. Vamos a escuchar a Francia. Pocos goles, estamos hablando de una vez, y escuchamos que el partido de los dos se pudiera resolver de una forma individual, en el calle. Yo creo que es lo mejor que nos hemos hecho en el nivel de control del juego, de que somos capaces de controlarles y ellos. Sin ocasiones, pero el control lo tuvieron ellos y creo que la segunda parte fue un paso adelante y lo que pasa es que la gente manejamos mucho el valor y al final el partido prácticamente podría haber quedado en parte porque el equipo no lo hubo todo lo que hubo que hay un fase de las áreas. Desde el resto de las áreas. Especialmente que tengan de mujeres y no de Esteban, de Víctor. Al final, no lo hago. Yo lo digo y esa la prefiero sufrir. Esa no se puede si se equivocaron. No sé si en el futuro seguirá la misma línea, pero hoy es el mejor entrenador que puede tener. No solo a nivel.